quizás hoy día no lo sé, mañana tal vez, cuando mis ojos quieran ver tu aparecer, y cuando llegue aquel día será tu luz que anuncia el punto de partida. Un fuerte aplauso al Señor, solo para el Rey.